La próxima lectura la tenemos, la encontramos en San Juan 19, del 38 al 42. San Juan 19, del 38 al 42. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo los judíos lo mantenían en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos de especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Bueno, buenos días. Y estamos contentos que tenemos un día de primavera, después de tanta lluvia y tanta falta de brotes nuevos. Estamos viendo la renovación de la naturaleza, que es tan fiel, ¿no? El pasaje que se leyó hoy es con respecto a la sepultura de Jesús. Muchas veces ustedes tal vez habrán escuchado esos versículos bíblicos que quedan como tan escondidos, y se dicen que a veces uno encuentra perlas en la iglesia, en la Biblia. Esas perlas son esos versículos que están como escondidos y que de repente se abren como una especie de revelación interesante. Y hace un tiempo, estudiando teología de la adoración, que fue tan productivo para mí hacer trabajos, encontré en este pasaje, que tal vez no es muy, muy conocido, porque se habla siempre de toda la crucifixión de Cristo y todas las torturas y el maltrato que sufrió, la muerte, y parece que estos cinco versículos que leímos de estos dos personajes que aparecen de noche pasan totalmente desapercibidos. Y yo vi en ellos un enorme y profundo acto de adoración, tal vez el más hermoso, por lo menos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, donde de alguna manera los personajes del Antiguo Testamento estaban siempre como negociando, ¿no? Yo te doy Dios, pero yo te soy fiel, pero vos me das tierra. Hay como siempre como una especie de intercambio ahí material de las cosas, fidelidad por tierra, fidelidad por salud. Y yo veo en estos pasajes, que lo voy a leer, lo vamos a leer, el que quiera seguirme, y si no lo leo directamente, dos personas que aparecen con total desinterés. Dice José de Arimatea, es decir, de la ciudad de Arimatea. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en esta época, las personas se distinguían por su lugar de nacimiento. De Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, Y en el huerto había un sepulcro nuevo y en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. José de Arimatea, este personaje tan interesante que aparece, que no era uno más, era un hombre muy importante, era miembro, era parte del concilio, era miembro del Sanedrín, era un hombre que seguramente lo tenía todo, no necesitaba muchas cosas. Generalmente en la vida de Cristo se rodeó de necesitados, de gente, mismo sus discípulos eran hombres sencillos, algunos publicanos que también tal vez tendrían un poquito más de plata, porque siempre algo se podía chorear en aquel día, siempre pasó, los cobradores de impuestos, los pescadores eran hombres sencillos, pero José era un hombre muy importante, era un hombre rico, era poseedor de esta tumba donde se sepultó el cuerpo, era un hombre importante, era importante en lo económico, era importante en lo religioso. En esa época no era simplemente ser religioso, era un estatus muy interesante para aquel que tenía un lugar de prestigio y de autoridad en las sinagogas y sobre todo en Jerusalén. Este era un hombre que era parte del Sanedrín. No nos dice mucho la Biblia de él. Yo supongo que debe haber sido en esta época y en esta instancia, en esta escena en la que lo encontramos, debe haber sido un hombre grande, un hombre mayor. No estaban en el concilio y en el Sanedrín personas muy jóvenes, eran personas de mucha experiencia, de sabiduría y con una familia muy bien armada. No sabemos mucho de él. Tal vez sí conocemos un poco más de Nicodemo. Nicodemo es aquel que aparece de noche y que en el capítulo 3 de Juan, y es notable porque en los otros tres evangelios, en este pasaje, no aparece Nicodemo. Lo incluye Juan, que también lo incluye en ese encuentro maravilloso, que en el capítulo 3 Nicodemo se reúne y lo busca de noche. Muchas son las especulaciones, que Nicodemo se arrimó de noche porque era prejuicioso, para que no lo vean, a lo mejor simplemente porque hacía mucho calor. Fue de noche, no sé si fue por miedo y para que nadie lo vea. Fue el encuentro del Señor. Y es interesante ese encuentro, como todos los encuentros que Jesús tuvo con las personas, porque a nadie le habló de la misma manera. A cada uno le hablaba, no solamente según su necesidad, sino según su propio código. A la mujer samaritana le habla del agua, al otro le habla de los ciegos, es interesante no solamente la vista física sino la espiritual. A Pedro pescador le dice vas a ser pescador de hombres. A cada uno le dio un mensaje de acuerdo a su condición social, a su condición intelectual y al código que manejaba. Es a este hombre Nicodemo que le habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y es muy interesante porque en el diálogo de Jesús con Nicodemo es como que se intercambian elogios, ¿no? Nicodemo le dice, sabemos que viniste de Dios. No le dice, sos un profeta más. Dice, viniste de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que vos haces si no está Dios con él. Por otro lado, el Señor también le da un elogio y le dice, vos sos maestro de Israel, lo llama maestro de Israel, un hombre muy importante que también junto con José tenía prestigio social, tenía prestigio religioso y estos dos, y también tendría dinero. Era un hombre importante, importante en esa época. Yo veo en estos dos hombres algo tan interesante porque sus discípulos que lo acompañaron tantos años, que lo siguieron en su ministerio, en el fructífero ministerio de hacer señales, de hacer milagros, en el ministerio de las enseñanzas. Ellos mismos más de una vez estuvieron evangelizando las aldeas, el Señor les dijo, vayan de a dos, acompáñense mutuamente. Estos dos hombres no aparecen, son los famosos o los llamados discípulos secretos de Cristo. Pero los otros, los que eran los discípulos públicos, no aparecen en el arresto, no aparecen en la crucifixión. El único es Juan, que acompaña a las dos mujeres y que el Señor le encomienda darle un hogar a María. Aquí está tu hijo y aquí está tu madre. En la misma cruz el Señor se acuerda del hogar de María, de no dejarla huérfana de hijo, y le proporciona un hogar. Y a partir, dice el Evangelio, a partir de allí, Juan le recibió en su casa como su madre. Todos estos discípulos que vieron de cerca su vida, sus enseñanzas, su sabiduría, su poder, ninguno estuvo en la cruz. Todos se fueron, todos tuvieron miedo. Judas directamente por culpa se ahorcó, pero nadie estuvo. Solamente estos dos hombres se acercan, José se acerca a Pilato, dejando su prestigio de lado, dejando su valor social, su valor religioso. No tiene miedo de Pilato y va y le pide el cuerpo. En esa época los cuerpos eran lavados, es más, hoy también los judíos, el pueblo judío a sus muertos los lavan, los bañan antes de sepultarlos. Y en esa época toman estos dos hombres y bajan de la cruz a un Cristo muerto. Bajan a un Dios muerto. Y lo que me llama la atención y lo que más me conmueve de este pasaje es que estos dos hombres que lo tenían todo, tenían prestigio, tenían poder, tenían autoridad, tenían la valoración de un pueblo, no solamente se juegan en las horas más oscuras, sino que se juegan por un Cristo muerto. No es el Señor que dice, tus pecados te son perdonados, no es el Señor de las bienaventuranzas, no es el Señor que tiene el poder para calmar las aguas y serenar la tempestad, no es el Señor que tiene poder para levantar a los muertos y a sacar un Lázaro después de 4 días de haber muerto. Se juegan por un Dios que no les da nada. Se juegan por un Cristo muerto. Esto es lo que más me gusta del pasaje. Que ellos sabían que Jesús no podía darles nada. Un cuerpo que había muerto en la cruz, que había, como dijo el pasaje que leímos de los Salmos, en tus manos entrego mi espíritu, es lo último que dice el Señor, consumado es, ya todo está hecho. Pero ellos se juegan por un Señor que no les iba a dar nada. Y a veces me pregunto, ¿qué nos acerca a nosotros a Dios? Muchos han leído seguramente a Eric Fromm, un psicólogo muy y un prestigioso escritor, que habla de nuestras conductas, de nuestros sentimientos más profundos. Tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, otro libro que se llama El arte de amar, y hay un capítulo del arte de amar donde él habla del amor a Dios y hace toda una descripción de lo que podemos sentir por Dios, de lo que podemos vivir, y él dice esto, que a mí me adhiero a su pensamiento. Dice, la fe adulta se quiebra y se arrodilla frente a Dios, no por lo que le da, sino por lo que Dios es. La fe adulta se quiebra y se arrodilla, no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Y es lo que yo veo en este pasaje. Era un Jesús que ya no tenía, ya sí eran manos muertas, un cuerpo muerto, que nada tenía para darles. Pero ellos honraron al Galileo, honraron al Hijo de Dios, jugando su prestigio, jugando la crítica, porque ese señor merecía una sepultura digna y una digna veneración en el último momento, antes de ser puesto en el sepulcro. Y como era en la época, como se usaba en aquella época, no solamente lavar los cuerpos, sino doblarlos y ponerlos en envolverlos en una especie de envoltura de lienzos blancos. Y aquí vemos estos hombres que están envolviendo el cuerpo de Cristo, envolviéndolo y dándole toda su honra, toda su adoración. Mucho dinero gastó Nicodemo. Nos dicen que más o menos eran la contribución de todas estas aloes aromáticas, eran 100 libras romanas de composición de aloes, de mirras, porque así se acostumbraba a honrar los cuerpos que habían fallecido. Y están estos dos hombres sepultando un cuerpo y poniéndolo en una tumba que estaba cercana. Hace poco me comentaba alguien que estuvo viajando, que estuvo en Israel hace poco, que el Monte de la Calavera era llamado así porque tenía esa forma, tenía forma de calavera. Y el sepulcro estaba a 7 metros nada más. 7 metros era un jardín muy cercano al monte, y allí se ponían a los malhechores, supuestamente, que habían sido muertos o matados por su sentencia, y el huerto estaba muy cerquita. Así que estos dos hombres ponen al Señor en esta cavidad, en estas sepulturas que se utilizaban. No se enterraban a los muertos, sino se hacían o en cavidades naturales o en cuevas que se armaban para colocar el cuerpo del Señor. Y yo veo aquí un gran acto de adoración, un acto de adoración, un acto de gratitud, un acto de me juego por vos, Dios, aunque seas un Dios muerto, me juego por vos, aunque no tengas nada para darme. Me parece de una enorme enseñanza. Y mi pregunta es, ¿me animaría yo a seguir al Señor y amarlo si Él no me diera más nada? Más de uno me va a dar con la Biblia por la cabeza y me va a decir que Dios es fiel y que siempre nos va a cuidar y que siempre va a estar con nosotros, y es verdad. Él siempre va a estar con nosotros. Pero si no nos diera más nada, ¿seguiríamos sirviéndolo? ¿Seguiríamos honrando su vida, su presencia? ¿Seguiríamos sirviendo al prójimo como Él nos pide en esa triangularidad que es significante en el Evangelio de Dios, mi prójimo y yo? ¿Es tan importante mi prójimo como la presencia de Dios en mi vida? ¿Seguiríamos haciéndolo? Me pregunto esto. Estos hombres lo hicieron. Ellos lo adoraron. Ellos se jugaron el prestigio. Podían haber, no sé cómo quedó la situación de ellos después de esto. Lo que sí sé, que esas palabras y ese gran capítulo y ese diálogo que Nicodemo tuvo en ese encuentro de noche con Cristo, dio su fruto. Fue un hombre que nació de nuevo. Fue un discípulo que lo siguió de lejos en su ministerio, pero que en el momento más oscuro, en la noche más tenebrosa de la vida de Cristo, lo bajó de la cruz junto con José y juntos lo adoraron. Lo adoraron con mirras, lo adoraron con especies, lo adoraron con su presencia, con su esfuerzo de envolver el cuerpo de Cristo muerto, el cuerpo del Hijo de Dios que yacía sin vida para colocarlo en el sepulcro. 30 años antes, en Belén, una niña había tenido un bebé que había, según el ángel le dijo, vas a tener que ponerle de nombre Jesús, porque Él va a salvar a tu pueblo. Y esa muchacha muy joven de Galilea envolvió a ese bebé en pañales. Todos los bebés eran envueltos en pañales. Y lo puso en un pesebre hecho un poco a las apuradas, ¿no? Por su esposo, por José. Y en ese acto también de adoración de María, de envolver al niño y de haberlo criado, estos hombres 33 años más tarde, envuelven ese mismo cuerpo, ya adulto. Lo envuelven, lo adoran, lo perfuman, lo lavan para ponerlo en un digno lugar para que ahí esa piedra sea puesta y ahí quede el Salvador. En estos días, con el tema de México, que se mandaron tantos notas y tantas fotos, aparecían tantos videos y la colaboración de los rescatistas, ¿no? Y también de algunos perritos rescatistas, algunos pobrecitos que fallecieron en el intento, algunos de haber salvado 15 vidas, 20 vidas, y que, bueno, por alguna mala estructura, algunos fallecieron. Y también apareció ayer, vi uno que me resultó interesante, que decía que en el Monte Calvario estuvo el mayor rescatista del mundo, el que nos rescató de nuestros pecados, y diría el apóstol Pablo, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató, nos dio una nueva dimensión, la dimensión de hijos de Dios, la posibilidad, como le dijo Nicodemo, de nacer de nuevo, de nacer a la vida de Dios, de nacer a la familia de Dios. Y en esta mañana que podamos adorarlo, que podamos quedarnos con esta enseñanza de un Dios que nos dio todo y que, aunque no nos diera más nada, seguiríamos amándolo, seguiríamos adorándolo. Pero también sabemos que en esta tumba que quedó tapada, porque así se usaba, ponerle una piedra para que las alimañas y los animales salvajes no entren a las tumbas, sabemos que, a pesar de haber sido custodiada, ¿no?, por estos soldados, yo digo, estos dos tipos pobres estuvieron 3 días y 2 días y se encontraron que el domingo a la mañana, que debe haber sido, se me ocurre, un día así explosivo como hoy, de mucho sol, encontraron que, aunque de pronto una explosión de vida, se atomizó ese sepulcro esa mañana, se atomizó, explotó a la vida y el Señor resucitó para justificarnos, para que en esta mañana podamos estar acá y para que a través de su resurrección nuestra fe, como dice el apóstol, no sea una fe vana, sino sea una fe viva y, como cantábamos en el segundo himno, a ti la gloria, en un Dios victorioso y un Dios que nos redime todos los días, un Señor que es nuestro mayor rescatista, el que nos rescata todos los días y que nos acompaña todos los días. Vamos a tener una oración y a darle gracias al Señor por este pasaje y por haber podido darnos esta enseñanza de estos dos hombres. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que en este acto de dos hombres tan importantes dejaron sus prejuicios, dejaron todas las críticas para jugarse por vos. Danos este amor, danos esta conciencia de amarte, no porque te pidamos siempre, sino de amarte y de adorarte por lo que sos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro mayor rescatista, nuestro gran Salvador. En Jesús. Amén.